¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Está bien, Nivel Escondido 667. Por acá, Giovanni Rodríguez. Sporo Wolf en la casa. Y hoy conmigo, mira, el tipo que manda y va, el tipo que heredó los poderes mágicos de Don King, el tipo que le da forma a cualquier escaramuza, a cualquier encuentro, sea en Bacalao Fight Club y específicamente en Ruta a Vivo, el evento del verano, porque regresa, Juan Carlos Delgado Gatoneo. ¿Qué está pasando, gatito? Pues va, muy buenas noches, gente. Gracias por eso, Gio. Yes, este es el episodio pre-vivo. De hecho, pasé este fin de semana cuadrando las cosas. Ya estoy casi on top of that, pero lo que me falta no depende totalmente de mí porque estoy bregando con los auspiciadores. Uh-huh. Y eso es algo que no puedo terminar hasta la noche antes o el día mismo. Uh-huh. Porque siguen llegando auspiciadores. Yo cuadrando acá y Gio me dice, pélate que hay auspicios nuevos. Y uh-huh. Voy para allá y es como, ok, ¿sabes qué? Las imágenes las preparo después. Lo mejor que puede hacer. Sigue cambiando, se añadió un premio físico al Grand Champion, tuve que ir para atrás y añadirse la imagen, yes. Pero eso es cool, ¿no? Suena que me estoy quejando, no, es parte del trabajo, por eso yo comienzo a trabajarlo con una semana de anticipación, porque uh-huh. Es mucha cosa, pero yo me lo disfruto un montón, así que los esperamos el viernes, va a estar súper, súper épico. Sí. Y si ustedes estuvieron por el stream de Gitana hoy, yo mencioné que estaba en esos momentos, estaba en comunicación uh-huh. Para una mega sorpresa. Y dije, si se da, no le voy a dar detalles a mis compañeros de acá. Y efectivamente, se dio. Uh-huh. Tengo las cosas relacionadas a esa sorpresa fuera del folder de Nivel Escondido a propósito para uh-huh. Que mis compañeros no se enteren. Se van a enterar junto con ustedes. Oh, my God. Así que, pendiente, es una oportunidad única. Wow. Yo dudo que se vuelva a repetir eso. No voy a dar más detalles, pero ustedes tienen que verlo. Uh-huh. Está en agenda ahora mismo, la agenda para el viernes. Este uh-huh. Es el último punto. Oh my God. Estoy emocionado y todo. Estoy emocionado, gente. Y sí, Gato se adelantó. Dijo que este es el podcast pre-vivo. No, es el podcast pre-vivo reveal. Todavía, ¿verdad? Para Vivo falta. Vivo este año es del 7 al 13 de junio. ¿Okay? Así que usted vaya calendarizando. No queremos excusas. Específicamente hablamos con Darkness. Sí, oscuridad. Estamos hablando a ti. Por favor, calendariza. ¿Okay? No queremos que... ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, yo no sabía que era hoy! Porque anoche en el tripletazo tequenero, eso fue lo que surgió. Y hablando de tripletazo tequenero, gente, que mucho vacilamos anoche. Se hizo un multicasteo acá. Estuvimos en vivo en Nivel Escondido y luego pasamos entonces a castear también con Bernardi todo al mismo tiempo. Estaba Gitana Silén, este servidor Bernardi. Estábamos en los dos canales simultáneamente. Estábamos casteando la acción ahí mismo, según estaba pasando. Gitana peleó también. Estuvo espectacular, ¿verdad? La noche de anoche en el tripletazo tequenero en el multicasteo. Obviamente tenemos un vivo hype increíble. Vivo 2026, el evento del verano. Porque mira, regresa 7 noches, 7 torneos. Usted no se lo puede perder. Y obviamente comienza a tomar más tracción después del vivo reveal. Porque el vivo reveal básicamente revela los juegos por los cuales ustedes estuvieron votando en los pasados días, ¿ok? Así que ustedes básicamente definieron lo que vamos a estarles mostrando el próximo viernes. También, gente, queremos agradecerles encarecidamente por su cariño continuo y específicamente en vías de celebración de lo que Twitch nos marcó, ¿verdad? Nos dio un recordatorio. Gente, estamos casi de celebración de aniversario de afiliado. Así que gracias, ¿verdad? A todos ustedes por todos estos años acompañándonos acá en esta aventura de crear contenido para ustedes. Mira, los 7 días de la semana sin fallar por varios años consecutivos. Seguimos con la racha. Esto no se ha detenido. No tenemos planes de parar, ahora menos. Así que gracias a todos de verdad por ese apoyo constante. Gato, algo así, a grosso modo, que te acuerdes, memorable del canal para efectos de celebrar esto de la afiliación. Mano, particularmente el momento que nos llegó lo del el afiliado, antes de que el afiliado existiera no había opción, eras partner o no tenías estatus adicional. Entonces Twitch anuncia que viene con eso, con un programa que le llaman afiliado, donde los afiliados van a poder recibir remuneración económica por medio de suscripciones. Básicamente muchos de los perks que tienen los partners. Pero de una manera más fácil. Y entonces, pues nosotros, nítido, entendemos que cumplimos con los requisitos y nos llegó day one. Boom. Y ese día fue un corre-corre para tener los emotes, porque queríamos tener los emojis, acá los bacalaitos disponibles. Y esa tarde llegó gente, y Nicole y Taino fueron de los primeros subs del canal. Yo creo que fue uno y dos, dos y uno, pero ya, de los primeros. Sí. Fue toda una celebración, beats, descubrimos beats. Y yo, wow, qué cosa más brutal. En verdad que ese día fue un buen estrés. También, you know, tú dices, oh, ya, me invitaron para esto. Y después, oh, necesitas un team number, que es como un número de para propósitos de taxes. Y yo, yo lo hago. Y entonces sometí la forma. yo estaba en la oficina, en medio del día del trabajo, bregando con eso. Pero ya, fue súper cool. Salvaje, gente, ha sido muchos años, muchos clips que se han generado a lo largo de los años, mucho vacilón con ustedes, ¿verdad? Y nosotros totalmente agradecidos de su cariño, de su apoyo. Acá particularmente, pues yo recuerdo las dinámicas de las parrandas bacalás y también la dinámica de Boricuas en Twitch, ¿verdad? De cuando estuvimos promocionando, ¿verdad? Buscando ese tag, que no necesariamente tiene que ver con el afiliado, pero irónicamente sí nos ha ayudado a encontrar y apoyar a muchas otras comunidades que estaban a punto de lograr el afiliado y que lograron ese push y que todavía se mantienen sumamente activas, ¿verdad? Generando contenido que nos entretiene acá en la Twitchósfera. Un saludito por ahí a todo ese chat que está encendido por ahí, como dije, el Early Crew. Estaba Hilita, llegó Primer, Gitana, que nos está ayudando con los shoutouts. Gracias, Divina Emperatriz. El Jaydar Nova en la casa también, Azuquita, Warrior Amy también está por ahí, Sparolunita. ¿Quién más? El Jay-Shinobu82, el Ángel Cross en la casa, Angelito. Bienvenidos todos, gente. El Yamasaki también, que es la que hay. Esperamos que estén bien, que estén disfrutando de una buena tarde de domingo. Y, gente, tenemos para ustedes un podcast bastante, bastante entretenido. Logramos encontrar noticias bastante interesantes y relevantes, así que esperamos que ustedes las disfruten también. Y de igual manera, el tema de la semana, como dije en el pre-podcast, tiene que ver mucho con ustedes. Ustedes van a definir quiénes son los que continúan avanzando y quién es el ganador o ganador indiscutible en el Versus de Tekken 8. Así que, mira, sin más, vamos entonces a comenzar con las noticias de esta semana, gatito. ¿Qué tienes por ahí? Y es la primera noticia, es un reporte que se desprende de comunicaciones de Microsoft. Resulta que pues, ellos están discutiendo la dirección de lo que va a ser Xbox, mirando hacia el futuro cercano. Y uno de esos primeros cambios que van a estar haciendo es que van a dejar atrás el nombre corporativo de Microsoft Gaming para regresar al nombre de Xbox. Yo no sé qué implicaciones tiene esto, pero usualmente cuando hay esos cambios se separa un poco, en este caso Xbox comenzaría a operar como una compañía dentro o bajo una sombrilla en vez de ser simplemente una división. Y eso debería, o en el mejor de los casos, debería proveerle cierta flexibilidad e independencia de la compañía grande. Y eso, ese tipo de ambiente, si se da, es un ambiente más favorable para trabajo creativo, como en el caso de los videojuegos. So, esto suena que es un buen cambio. En el comunicado interno que estuvo corriendo, ellos hablaron muy honestamente de cómo ellos perciben a los gamers y a los fanáticos de Xbox en particular. Ellos reconocen que pues sus fanáticos están frustrados y que la comunidad actualmente está un tanto débil. Entonces, Ya ellos comenzaron a trabajar con su proyecto de consola para la siguiente generación. Por lo pronto eso se le llama Project Helix. Vamos a ver cuándo finalmente eso se dé a la luz pública con nombre y todo. Pero están trabajando con eso. Y según indican en este comunicado, ellos van a tratar de mantener el precio en mente. Cosa de que no se vaya por la pendiente trambólica en cuestión de precio la nueva consola. Que sea un producto que atienda las necesidades del jugador y que sea una plataforma abierta. Y ese me parece muy interesante, a que ellos se podrán referir con abierta, porque eso podría dar paso a que, maybe van a permitir digamos Steam Store, y maybe alguna otra tienda. Es interesante el uso de plataforma abierta en este contexto. Vamos a ver, ahora hay rumores de que podría estar anunciándose algo quizás este año, con miradas a salir en el 2028, pero como está la economía y con la escasez de memoria, yo sospecho que esta generación se va a extender un poquito más en lo que las diferentes compañías, ya sea Sony en este caso y Microsoft, quizás traten de esperar a que los precios se estabilicen un poco, porque ahora mismo salir con un producto es nuevo, que de por sí va a ser caro saliendo, y con estos costos adicionales, ya sea por los tariffs y ya sea por la escasez de X o Y cosas, pues no es muy, muy favorable. Vamos a ver con qué vienen, pero lo que suena dentro de estas comunicaciones, suena bien. Mira, que sea el regreso. Yo espero que en efecto sea el regreso de Xbox. Xbox necesita, dominar algo del mercado. Sabemos, sí, es importante. Que si no hay buena competencia, y estamos en récord, lo hemos dicho hasta la saciedad, lamentablemente perdemos todos. Y Xbox ha comenzado a desarrollar, ¿verdad?, como que una estrategia de virazón, de que no, es que no querramos estar en todos lados, pero Xbox es Xbox. Y algo que me llama la atención, dos cosas relacionadas a esta noticia, directa o indirectamente, me pareció ver un post de Hideo Kojima, ¿verdad?, como que con una maletita esta bien military style, y al lado de la gente de Xbox, como que sí, tengo el development kit aquí, voy a estar trabajando en algo, ¿verdad? Era el entre líneas, y era algo que se venía rumorando hacía mucho tiempo. Así que habría que ver, ¿verdad?, con qué viene Don Kojima por ahí, Papa Koji. Y de igual manera, me llama la atención el hecho de que también vi posts relacionados a que con esta viración de Xbox, ¿verdad?, y de rebrandear y de darle relevancia una vez más a la consola como tal, aparentemente están en vías de frenar los estrenos de sus juegos, ¿verdad?, de sus franquicias en otras consolas o en otras plataformas. Esto en línea de Gears y Day, que aparentemente ya cancelaron oficialmente el release, por lo menos Day One, para efectos de PlayStation 5. Y de igual manera, entonces ahora, no sé si te has topado con el meme que dice como que eso está bien, pero hay un nene con cara aborrecido, ahora quiero tal cosa. Pues ahora quieren que también pase con Halo. Para efectos de que se quede, ¿no?, de que darle relevancia a la consola, que algo hemos dicho también en múltiples ocasiones, que es importante que cada consola tenga uno, dos, o sea, un par de exclusivos, razones para que la gente se compre la consola. Yo sé que eso es incómodo, entre comillas, porque a uno le gustaría jugar por ir para abajo y que sea cross todo, pero debe de haber varios títulos que sí te halen para la consola, porque si no, la consola pierde relevancia. Así que... Yeah. De seguro eso es algo que están discutiendo. El hecho de que una consola mantenga un proyecto first party exclusivo de esa consola es muy atractivo para vender consolas, porque es donde único puedes tener esa experiencia. Pero por el otro lado, el juego probablemente es una pérdida en cuestión económica, porque no va a llegar a tanto público como si lo sacaras en todas las plataformas. Pero es algo que tienen que entender y vivir con eso, porque es más una inversión en tu ecosistema. Y entonces, hay personas dentro de estas diferentes compañías que están más enfocadas en el peso que puedo hacer mañana y no en los 10 pesos que puedo hacer de aquí a 10 años. Y en el caso particular de Microsoft, que lo vimos durante muchos años adquiriendo estudio tras estudio y todos acá salivando como que ahora sí están con Microsoft y van a tener billete y van a salir todos estos proyectos porque van a tener funding, y han pasado los años y no sale nada. Uh-huh. Y es como, ¿qué hacen viviendo de las regalías de esos proyectos? Honestamente, yo no entiendo. Yo no sé si con esta nueva dirección y quizás esta posible independencia o por lo menos un poquito más de libertad que pueda tener Xbox, quizás vemos nuevos proyectos donde están un poquito más abiertos a la parte artística de esto y no tanto a la parte económica. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a ver. Sí, en efecto. Mira, por ahí en el chat, Yamazaki dice que estoy bien serio yo y que hay rumores que Gatonejo será el nuevo DLC de Tekken. Por ahí Gitana le hace coro y dice que eso sería espectacular. Tratará Nieto, ¿cómo vas? Dice por ahí en el cross, saludándolo. El Maverick también nos desea Happy Affiliate Anniversary. Gracias Maverick y bienvenido. Gracias por estar por ahí, por el apoyo. Llega también tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, el Surfing Boy, en la casa. Dice, ¿verdad? Que somos los mejores estudiantes y de paso nos insulta, tú sabes. El Game Pass es sostenible. Claro que sí. También llega el Piolo en la casa otra vez. Gracias, Gitana, por esos tremendos shoutouts. Lo que dañó a Play y Xbox es tirar los exclusivos para PC y otras consolas. Tienen que ser como Nintendo. Sí, Nintendo anda por su carril y no le importa más nada. El gato volador de Puerto Rico, dice por allá Masaki. En efecto, así que estaremos pendientes a ver, ¿verdad? Hopefully, todas las movidas se siguen alineando para cosas que nos convengan a nosotros, los gamers. De hecho, ahora que mencionaron eso de juegos exclusivos, hay rumores de que puede ser que Sony esté cambiando su estrategia y deje de lanzar sus juegos para PC. Y la gente estaba, ¿pero por qué? Hace poco hubo como un data breach en Rockstar, y entre los documentos que tenían una gráfica que parece que para inversionistas o alguien, y desglosaba cuánto genera Grand Theft Auto Online en las diferentes plataformas, ya sea PlayStation, Xbox y PC, y la cantidad de dinero que gasta la gente en PlayStation es, pero que es ridícula. Yo creo que yo guardé la imagen en mi teléfono de la... Los menos que gastan son los de PC, claro está. Los de PC tienen acceso a mods y a cosas que quizás no están tan dispuestos a gastar en tal cosita porque lo obtienen de otra manera, están los servers privados, etcétera. Pero Sony ahora mismo está contando con unos customers, unos clientes que están bien dispuestos a gastar. Y quizás esa sea la historia con Fortnite. Uh-huh. Quizás donde más gastan es en el ecosistema de PlayStation. Entonces, quizás eso dice, espérate, si los más que gastan están acá y estamos pasando todo este trabajo para lanzarlo en PC y no estamos vendiendo tanto, vamos a seguir cultivando el público que tenemos acá y le seguimos cobrando full price. Sí, tú sabes, seguir milking the cow, y por ahí también vamos a hablar de otros que quieran seguir exprimiendo. Mira, la que ya no produce, ya lo que tira es en polvo, ¿oíste? Pero quieren seguir exprimiendo. Nada, gente, por acá otra noticia que por lo menos a mí me impactó, me encantó, va en la línea de Echo the Dolphin, y es que Ed Annunziata y su estudio A&R Atelier están trabajando con Echo the Dolphin Complete, lo que aparentemente, ¿verdad?, va a buscar garantizar que la esencia del juego original se mantenga intacta dentro, ¿verdad?, de una especie de remaster y una secuela en un mismo paquete. No solamente un juego nuevo, este package va a incluir las remasterizaciones de los dos primeros títulos clásicos, Echo the Dolphin y The Tides of Time, y una secuela totalmente inédita y moderna, que es lo que más me llama la atención. Los desarrolladores lo describen como una versión completa y definitiva, uniendo todas las versiones existentes con contenido contemporáneo creado por el equipo original. Además de las mejoras gráficas, el juego va a venir con soporte para speedrunning, para logros, tablas de clasificación y un editor incluso para crear niveles personalizados. Por ahora no hay confirmación para qué consola o si va a salir para PC, etcétera, ni han mostrado nada de gameplay del nuevo título, pero lo que sí es que el hype se mantiene bien en alta. Hay un reloj, ¿verdad?, como que un countdown en el website oficial de Echo, que apunta a un anuncio importante pronto, así que habría que estar atentos para ver la fecha de lanzamiento y las primeras imágenes. Gato, esto me tiene mega pompeado. Lo que era Echo de Dolphin, y tú eres, ¿verdad?, del ecosistema de Sega. Nunca te topaste con Echo, como que es tremendo Metroidvania. O sea, en esencia eso es lo que era. Ya, yo que llegué a jugarlo, pero muy, muy poco. No me capturó. Yo y el agua en los videojuegos, como que. No, oye, no, pero. Mi ambiente. Pero no te mueres, no tienes el countdown de Sonic. Ay, no, yo le huyo. Como quiera. Pero okay. Sí, llegué a jugarlo, pero ya, nunca me atrapó como para dedicarle alma, vida y corazón. Y no saldré de Dreamcast, pues mira, Shinobu, por lo menos de la noticia no se desprende eso, aunque sería una agradable sorpresa, ¿verdad? Pero sí, a mí me encantaba, yo tenía el juego de el Game Gear, que era una versión, ¿verdad?, móvil de Tides of Time. Nunca lo acabé, llegué bien lejos, pero nunca lo acabé. En algún momento me extravié en el mapa, había que hacer algo y no entendía bien qué hacer. Pero el juego siempre me gustó, el concepto siempre me gustó. Y, again, ¿verdad? Esas gráficas de agua, las gráficas particularmente, siempre me llamaron la atención. Siempre me gustaba esa dinámica y la música de Echo the Dolphin. Era bien relajante. En un momento dado, en otros momentos dados, había silencio absoluto. Y tú lo único que escuchabas eran las olas del mar, si estabas muy arriba. Era bien chévere, ¿verdad? Para lo que yo buscaba en ese momento, voy a estar bien pendiente a este desarrollo en particular. Y ojalá, ¿verdad?, y se lleve a cabo en su totalidad, porque estaría bien cool volver a jugar Echo the Dolphin, y específicamente en una versión nueva, a ver qué rayos hacen, porque ellos tiraron, ¿verdad?, uno de Dreamcast, pero el de Dreamcast estaba medio trilly cuando salió, no era como que lo que no tuvo tracción como el resto. Pero habría que ver qué hacen entonces con una nueva versión de Echo the Dolphin. Yo sé que hay mucha gente que le gusta esto, es cool que lo traigan, y generaciones nuevas probablemente se disfruten esto un montón. Sí. Con los visuales de hoy día, esto debe ser un eye candy, porque aún back then se veía súper chulo. De hecho sí, mira, Shinobu dice, y no saldrá el de Dreamcast, y entonces Gitana dice, gato y agua no combinan. Continuamos por acá. Gente, Nintendo, yo no sabía que estaba este proyecto por ahí cercano, pero Nintendo le puso fecha a su proyecto de Splatoon Raiders. Yeah. Va a estar llegando el 23 de julio. A diferencia de los otros Splatoons, no es un juego así multiplayer competitivo. No, esto es una experiencia local para un solo jugador, aunque sí tiene modo cooperativo. Usted puede unirse, me parece que junto a dos o tres personas más, y poder jugar esto. El trailer está por ahí disponible. La noticia que estamos leyendo lo compara con Ratchet & Clank, y vi el trailer y dice, oh, ya tiene como que ese look que va a ser ese tipo de gameplay, lo cual en mi caso a mí me gusta mucho Ratchet & Clank. So, es un gameplay super cool, claro, está con la dinámica de Splatoon, donde estás disparando con pintura, pero vi que van a tener diferentes como que armas con diferentes características. Oh, mira, es cool esto. Me parece chévere que vengan con un proyecto un tanto diferente a lo que es los Splatoon adicionales, porque o los Splatoon anteriores, porque sabes que Nintendo estuvo en una racha donde cogía los juegos anteriores y los relanzaba para acá. Y yo, oh my god, puede ser que lancen Splatoon 2 o 3, yo no sé en cuál se quedaron, pero ahora es Deluxe Edition y es lo mismo. Y entonces esto le viene a expandir, digamos, lo que es el IP de Splatoon, porque ahora Splatoon, como Mario, se mueve a otro tipo de juego y le da más fortaleza al IP siempre y cuando el juego sea bien recibido. So, habría que ver, pero este fenómeno de Splatoon es impresionante. Esto hace, qué sé yo, 15 años atrás no existía, sale e inmediatamente se convierte en parte de este universo de Nintendo, y han tenido múltiples juegos bien recibidos. Acá Alex Nation y Moto eran los Tinta Brothers. Yeah. Le metían chévere. A los Dragoncitos Chongo. Es cool que venga este jueguito nuevo de Splatoon Raiders. Uh-huh. Por lo menos por lo que vi se ve bien. Yo no había escuchado esto. ¿Tú sabías de esto antes de pues mira, yo sabía por Lara Nicole. A Lara le encanta Splatoon. Okay. Y ella está bien envuelta. Y cada vez que Nintendo saca un Nintendo Treehouse, o sea, ella si no está jugando Nintendo Switch, está viendo las noticias del Nintendo Switch. Y estos juegos de los que ella tiene velado, esto, y a mí me llama la atención, me gusta que le guste, ¿verdad? Se ve bastante gufiadito el concepto, y ella está apuntada. Así que, es, como bien dice, es una manera de extenderle la vida a Splatoon, esto, en vías de que haya un single player, y obviamente, pues no se descarta, dependiendo de cómo sea la recepción de esto, que extiendan, ¿verdad? El concepto del multiplayer y que haya un Splatoon 4 en algún momento dado. Eso, apúntalo por ahí, que es tan popular y es tan chévere también, que seguro en algún momento dado llega. Pero sí, lo sabía, pero era gracias a ella, no porque, ¿verdad?, me había topado con nada necesariamente muy relevante fuera de, ¿verdad?, los outlets de noticias normal en los cuales nos topamos. Esta es la primera vez que veo una reseña de él. Nice. Y Lara sabe que vienen amigos de... ¿Para este juego relacionado? Sí, sí, pero cállate la boca. Continuamos con la próxima noticia. Por eso lo dije bajito. ¡Ah, diablo! Pero sí, sí, sabe. Pero específicamente acá, ¿verdad? De esto, vienen unos bien chéveres, también bonitos. De los amigos. Son la gente, la próxima noticia llega relacionada a que, pues mira, anunciaron lo que ya era un secreto a voces y va atado a lo que estaba diciendo de que quieren seguir, mira, sacando billetes a la ubre que ya no pare más. El 9 de julio del 2026 es el día que llega el remake a PC, a PS5 y a Xbox Series XS de nada más y nada menos que Assassin's Creed Black Flag, ¿ok? Este juego que tanto entretenimiento nos dio hace ya varios años. De hecho, fue un título que hizo el crossover inicial entre PlayStation 3 y PlayStation 4, ¿verdad? Hace ya prácticamente, ¿qué? 13 años, 13, 14 años, ¿sí? Por ahí. Esto estuvo salvaje cuando salió y si usted no lo ha jugado, gente, está in for a treat. No es un simple lavado de cara, ¿ok? Ojito con esto. Ubisoft recalcó que lo rehizo desde cero con el motor Anvil y logró unos gráficos brutales muy parecidos a los de Assassin's Creed Shadows y por lo que se desprende del trailer hay que dársela, se ve espectacular. Esta, ¿verdad?, es una de las mejores historias y de las mejores noticias de actualización hasta el momento. Eso sí, esto básicamente dentro del juego, ¿verdad?, si te detectan no vaya a fallar la misión automáticamente como pasaba en el original del 2013. Hay unos cambios en cuanto a eso. Han añadido un nuevo sistema de clima, entiéndase del tiempo, ¿no? De que si llueve, que si está despejado, que si etcétera. Exploración submarina mejorada y nuevos miembros para la tripulación que incluyen un gato, escucha, gato, que te acompaña mientras exploras. El trailer solamente muestra escenas del Caribe del siglo XVIII, lo que alimenta los rumores de que han eliminado ciertas partes del presente en Montreal para centrarse 100% en la vida pirata, lo cual sería espectacular. El sistema de lucha ahora es más parecido a títulos recientes con mecánicas de parry y movimientos parkour mucho más fluidos. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que esta versión se va a enfocar totalmente en la experiencia de un solo jugador, por la que no incluirá modo multijugador ni el DLC Freedom Cry. Ahora bien, gente, aquí hay un problema y un solo problema al encuentro. Este juego cuando salió costaba $60 y ahora pretenden vendértelo lo mismo. Lo siento, Ubisoft. Así no es que opera la cosa. Como único, ¿verdad?, justificaría que usted se lo compre Day One y bla, bla, bla, bla, bla. Es, obviamente, usted es dueño de su dinero, usted hace lo que usted quiera, pero que usted no haya jugado el juego, de verdad. Porque la experiencia sigue siendo la misma. Entonces, te están vendiendo una experiencia mejorada, ¿verdad? Obviamente, con unos visuales increíbles, el gameplay técnicamente es lo mismo, la historia técnicamente es lo mismo. Esto, simplemente que se vea mejor. Ustedes saben, y yo estoy en récord acá, cuando hicieron algo similar con The Last of Us, que pretendían vendértelo aún más caro de lo que había salido, hacía lo mismo el de año, bla, bla, bla, bla. Usted hace lo que usted quiera. Yo por lo menos ahí me perdieron. Con todo y lo que me encanta Black Flag, que de hecho es el último Assassin's Creed que yo jugué y que me disfruté de rabo a cabo, porque ese juego a mí me encantó. Esto, y después dije, no más. Con todo y que eso está, yo por lo menos, por $60, no lo voy a jugar. Ahí se queda. $40. Tal vez. Esperar. Entiendo, obviamente, que me le metieron cuerpo, alma y corazón. Y que tienen que recuperar la inversión. Pero me choca que vaya a costar exactamente lo mismo que costaba antes, ¿verdad? Para efectos de PlayStation 3. Slash PlayStation 4. Porque recuerdo claramente que si lo comprabas para PlayStation 3, te daban un código. Como ya estaba el brink de la generación. Entonces lo podías descargar en PlayStation 4 gratuitamente, ¿verdad? Porque tenías la copia del 3. Anyways. El enhancement gráfico. Pero si usted no lo ha jugado, you know, es un jueguito a considerar. Es muy bueno. Muy buen Assassin's Creed. Pero ya. Esa es la noticia. Yo nunca lo jugué, so maybe debería jugarlo ahora. Yo en cuestión de Assassin's Creed, yo jugué algo del 1. Pero me aburrió el. You know, lo dejé. Tenía, qué sé yo, 5 o 6 horas en el juego y como que era tan repetitivo las misiones. Uh-huh. Que como que, you know what, I'm fine. El 2 sí, el 2 me lo jugué y me lo disfruté de rabo a cabo. El 2 estuvo buenísimo, buenísimo. Pero luego de ese no, como que no sentí la sed de seguir con Assassin's Creed. Sí me gustaba el hecho de que lo estaban poniendo en diferentes settings. Pero ya como que nunca regresé a él. Yo he escuchado cosas muy buenas de Black Flag. So no descarto jugarlo en algún punto en mi vida. Yo entiendo que me va a gustar. Sí. Pero ya, fue que en el momento no lo jugué, lo dejé pasar y nunca fui para atrás a jugarlo. So, puede ser que este producto sea para mí. Claro está, no lo voy a comprar day one, pero lo voy a tener pendiente. Y con eso del gato, pues entonces como que... Lo único malito, ¿verdad? Y hay consenso en cuanto a muchos de nosotros que jugamos este juego. Bienvenido Topo Breca, Suquita, gracias por estar por ahí. Muchos de nosotros que jugamos este juego cuando salió fue el hecho de las batallas navales. No era un sistema que te obligaba a las misiones de las batallas navales. Y como que no estaba tan pulido, no estaba tan nítido. De hecho, ellos se fueron por la línea de Crossbones o algo, Skull and Bones. Ajá. Que iba más o menos en la línea de repetir parte de la experiencia de Black Flag con otra otro IP, entre comillas. Pero se sentía, ¿verdad? Ese espíritu de Black Flag dentro del juego. Volvemos, las batallas navales, malitas, aunque estaban mucho mejor que las batallas navales de Assassin's Creed 3, que también estaba por ahí. Pero, ahí vamos, ¿verdad? Fuera de las batallas navales que en el momento eran obligados, yo no sé si ahora las van a poner opcionales. No, me imagino el juego... que van a seguir obligados, si son parte de la historia. Lo que pasa es que el juego en un momento dado te obliga, hay unas alianzas y tú tienes que ayudar a mantener esas alianzas. Entonces, de momento, el juego, y haces un warp y todo, y vas y es extraño, es como si fuera un minigame. Por lo menos por lo que recuerdo, yo jugué este juego cuando salió, y a mí, honestamente, no me encantó. Metaverse llega por ahí y dice, realmente no entiendo este remake. ¿Por qué? Porque, la historia, básicamente, para él, el que nunca haya jugado, supongo, que entrará sin contexto y quizás no tenga su desenlace propio a la historia. No sé, eso me va a entender a mí. Para mí, que lo están haciendo... ¿Para los qué? Por lo mismo utilizar las batallas navales, por eso darle uso. Uy, no. Gracias, Vitana, ahí por el chabra de Metaverse. Ya le había dado el Topo Break. Pero sí, las batallas navales, hecho, eso es. No me sorprendería que cojan lo que hicieron con Skull and Bones, whatever they did, pues yo no jugué eso. Uh-huh. Pero entiendo que Skull and Bones debe ser una versión pulida de esos sistemas. Uh-huh. Y quizás agarran eso y lo implementan acá en este juego para mejorar las batallas navales. Tal vez. Pero la historia de Edward Conway estaba bufiada. So ahí la historia, yo sé, Metaverse, es como que inconsecuente. Pero un juego de piratas que se vea bien, siempre es un plus. Se siente mega tarde, porque los piratas uh-huh. ahora mismo no están de moda. Uh-huh. ¿No? So, se les pasó, es como sacar un juego de zombies hoy día. Ya, todavía hay gente que le gusta los zombies, pero no es ese... Este boom de los zombies que había, qué sé yo, hace 15 años atrás, que todo era zombie, pues la gente estaba loca con los zombies. Sí. Pues listo, gente. Por ahí nos den su opinión, nos pueden dar su opinión en cuanto a las noticias que estuvimos discutiendo esta semana, ¿verdad? Nos encanta que sean parte de la conversación. Dice por ahí, para darle uso a esos assets que sacaron de Assassin's Creed, pasé Skull and Bones y ahora a la inversa, exactamente. Sí, sí, como bien dice, gato. Es una retroalimentación constante en ese circuito de venta y reventa. Ay, mi madre. Bueno, nada, gente. Esa es la que hay. Vamos entonces a pasar a las publicaciones de esta semana, gente. Esta semana, en abril 28... sale por ahí, nada más y nada menos que Aphelion. Esto para PS5, Xbox Series X, S y PC. Sale Diablo 4 Lord of Hatred para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Viene FIFA Heroes, esto para iOS y Android. Viene The Last Gas Station, esto para PC. Viene Vultures, Scavengers of Death para PC. Viene Waken para PC. Y viene We'll Follow the Light para PS5, Xbox Series XS y PC. En abril 29 viene por ahí Bubble Bay para PC, Demon Lord Just a Block para PC, Echoes of Mora para PC, Mini Tank Mayhem para PC. En abril 30, que es todo lo que viene, lo bueno, ay mi madre, agárrense. Adorable Adventures, esto para PS5, Xbox Series XS y PC. Viene también Bandy Trap para PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 y PC. Viene Forbidden Solitaire para PC. Viene Inconvini. One Store Many Stories para PS5, Xbox Series XS, Switch y PC. Viene también Invincible Versus para PS5, Xbox Series XS y PC. Viene Teenage Mutant Ninja Turtles Empire City. Esto para Quest VR y PC VR. Viene Walk of Life para PC. Y viene el juego que yo estoy esperando para este año y lo vamos a estrenar aquí en vivo este próximo jueves. Saros para PS5. Ay, mi madre. Dos jueguitos ahí que destacan. Invincible Versus, que no es por nada, pero el beta estuvo chulo. Y Saros. Gatito, opiniones en cuanto a eso. Invincible está sonando fuerte. He escuchado expresiones de gente más hardcore que tenían quejas específicas y luego de eso los desarrolladores pusieron un comunicado indicando que están trabajando en hacer ajustes y cositas así. So, ese tipo de interacción se presta para que el juego salga en un mejor estado. Y eso es específicamente para la escena competitiva, para el público regular que jugamos bastante casual. No notamos esas cositas pequeñas. O si a usted le gusta el beta, go for it. Este juego pinta cool, particularmente si usted es fanático de la serie. Viene espiritualmente a ser sucesor de Mortal Kombat, del vibe de Mortal Kombat, simplemente por el gore, lo que hay de sangre y violencia de ese tipo. Yo no pude jugar el beta, pero yo espero que los desarrolladores incluyan una opción para apagar la sangre. Y no lo digo porque yo me sienta ofendido por el bache de sangre y nada de eso. No. Lo que sucede es que cuando se corren eventos y se transmiten y se hace un torneo en algún lugar, usted tiene la presencia de menores. Entonces, para ese tipo de interacciones con el público, sería muy inteligente de ellos darle la oportunidad, la opción a los tournament organizers, a los organizadores de los torneos. Y ¿sabes qué? Vamos a correr el torneo, pero vamos a pagar esos splashes de sangre. Cosa de que la gente no se escandalice. Y entonces eso le abre las puertas a que vengan auspiciadores a meterle billete a esos torneos, esos prize pool. Porque, por ejemplo, Coca-Cola, si ve que el juego es un bache de sangre, no va a querer asociarse con eso porque puede ser controversial, etcétera. Pero si le bajan eso, la gente está más dispuesta a ver un puño sin sangre que un puño sangriento. Habría que ver, el gato, y perdona que te interrumpa, porque en el caso particular de Invincible hay equivalentes a Fatality. O sea, ellos revientan los cuerpos, caen sí. Por todos lados, hay desmembramientos. So, no sé qué tan efectivo sea en este caso apagar la sangre, pero que la cabeza ruede fuera del cuerpo como quiera. Sí, ¿me entiendes? Tendrían que trabajar algo más para... Sí, un filtrito. Hacer eso. Dicho eso, Yo hace mucho tiempo, hace unos cuantos años atrás, yo fui acá a un es un arcade, donde tú puedes tomar y qué sé yo qué, se llama Can-Can Wonderland. Y entonces tú pagas un fee, entras, tienes acceso a todas las máquinas de arcade, tienen un mini golf, tienen máquinas de pinball, etcétera. Y entre las máquinas tenían Mortal Kombat 2. Y yo, jajaja. Y para ese entonces, no hacía mucho que yo había hecho speedrun del juego. Y me siento, no me siento, me paro y juego. Y estoy haciéndolo con el método de speedrunning. Yo noto que algo está raro. Pero como que no daba con... Y luego me di cuenta que le habían apagado la sangre al juego de arcade. Y yo, what, qué brujería es esta. Entonces, el run me iba súper bien porque yo disable el finishing. Inmediatamente se acababa, a cosa de que no te diera break de hacer fatality. So, estaba censurado, básicamente. Porque el sitio este, pues, pueden ir niños y todo. So, teniendo eso en mente, modificaron el juego para eso. So, pensando en eso, es muy smart, nuevamente, que la gente detrás de Invincible tengan eso como opción, cosas de que lo haga más friendly a ese tipo de interacciones. Ya usted en su casa, by default, póngalo mega sangriento, pero que le provean una opción para settings más públicos, donde pues el que corre el torneo tome la decisión si quiere irse con ese approach o no. Claro, claro, interesante todo eso que trae. Mira, por ahí llegó Ifro, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo esta noticia. Nos dice Happy Affiliate Anniversary, Invincible está chévere. Enseñaron un preview ayer y se veían los cambios. Metaverse está un poquito frustrado. Dice, wait, tú me estás diciendo que Invincible Versus sale esta semana y mi tienda local lo estaba vendiendo hace 2 semanas atrás y yo no aproveché. ¿What? ¿En serio? ¡Ay! Killer Instinct tenía algo así, dice Ifro, y confirmo, sí, la sangre de Killer Instinct también se podía cambiar a verde. Era como que, pues, moco líquido. Que hagan lo que hicieron con la película de Predator y cambien el color de la sangre. Y tan a la clara, Metaverse, que no es sangre, es mermelada de fresa. Oh, debo decir, dice por ahí Metaverse. Esto, Ifro, que sea chinita la sangre. Uranium Max en la casa, ¿qué está pasando, Ura? Azuquita para ti, qué bueno que estás por ahí, esperemos que estés mejor. Oye, y tremendo desempeño en el Bacalao Fight Club, que eso, pues, obviamente vamos a hablarle qué es la que hay, que Gato fue el que lo corrió todo. Sí, yo quiero insumo de todo lo que pasó en el Bacalao Fight Club esta pasada semana, ¿verdad? En el mes de abril. Y Ángel dice, sé lo que se siente por el autocorrector. Pero ya, gente. Ajá. Metaverse pregunta en vivo, ¿no hay sangre? Ah, sí, nuestros auspiciadores están totalmente de acuerdo con la sangre. Así que no tenemos que huelen los cantos, que huelen los cantos. Ninguno se va a ofender con la sangre. Para nada, para nada. Bueno, gente, esas son, ¿verdad?, los estrenos de la semana. Déjenos saber por ahí cuáles ustedes se llevan. Como dije, acá vamos a estar estrenando Zaros el jueves, ¿ok? Que ese juego me tiene bien pompeado, es de la gente de Returnal, ha recibido muy buenos scores, y aunque no lo hubiera recibido tan bien, como quiera, a mí me llama la atención el juego, así que están jodidos. Si les gusta, bien, y si no, pues no vengan el jueves, porque eso es lo que vamos a jugar aquí, ¿ok? Entonces, gente, vamos entonces al tema de esta semana, el tema de la semana versus Tekken 8 ronda final. Hemos estado enfrentando personajes de Tekken y ahora lo necesitamos ustedes. Déjame ver si está la gente pendiente. Déjame ver si está la gente pendiente. Queremos los más uno en el chat. Si usted está pendiente y usted está ready para participar, porque los necesitamos en el chat. Queremos ver esos más uno. Ustedes van a tener 1 minuto para determinar quién gana, quién avanza entre los dos personajes que vamos a estar tirando. ¿Okay? El jueves para hacer clip, exactamente, Shinobu, exactamente. Exactamente, menos 99, gracias, nivel escondido, excelente. Ok, veo los más uno, veo los más uno hechas. Ningún dios para Minecraft, ningún Minecraft, pura, ¿ves? Tú te las buscas solito. Tú te las buscas solito. Bueno, vamos a entrar. Ura, ¿quieres un timeout? Estúpido. Bueno, vamos entonces al mambo acá. Vamos a tirar a pelear ahora mismo y con un minutito para que ustedes determinen quién gana entre Armor King y Heihachi. Armor King y Heihachi. Voten ahí. Ifro no va a estar muy contento con esto. Pero voten ahí. A ver quién gana entre estos dos. Por las razones que sean. Porque está más lindo, porque está más alto, porque está más fuerte, según usted. Porque le gusta más el personaje, por lo que sea. ¿Ok? Esto es lo que queda. ¿Ah? ¿Con cuántos personajes tú comenzaste? Con todos menos el DLC, sí, sí. Ok, oh, wow. Sí, sí, sí, ya es ronda final. Esta vendría siendo la cuarta vez que hacemos esto. Me gusta el concepto. Yes, sir. ¿Piensas continuarlo con otra saga? Claro que sí, y aprovecho que te tengo aquí, porque lo comenzamos con Alex en algún momento dado, también con Gitana, en escena, y se los comenté a ellos también, te lo digo, este concepto es de ustedes. Si lo quieren utilizar con cualquier otra cosa, let's go, ¿ok? Y van limpiando el roster así. Compartí una foto en el Discord de lo que mencionaba que no aproveché, dice por ahí el Metaverse. ¡Uy! ¡Hey, Hachi! ¡Hey, Hachi! ¡Ay, mi madre! Vamos a marcarlo aquí en la agenda porque Hachi se queda con vida. Así que, jeje. Bueno, vamos entonces a los próximos dos que vamos a enfrentar. ¡Safina! Dame un breakcito. Okay, okay. No me está ofreciendo hacer uno nuevo. Me dice ver los resultados, pero no me deja. Okay, déjame ver si lo puedo cerrar yo. Mira a ver si ahora te deja. Los que odian Armor King es por culpa de Ifro. No. Me deja saber, gato. Uh-huh. Y gracias a Gitana que creó estas imágenes para efectos de una dinámica que ella trabajó antes. Y le dimos un repurpose acá. Tenemos a Safina ahora versus Nina. Safina versus Nina. Yo voté por Armor King, dice Gitana. Ah, eso es para que Ifro no te meta las manos en el tripletazo de enero. No te preocupes que ya no lo vas a ver más nada. Ya le puedes decir la verdad, Gitana, tranquila. Yo por Heihachi, muy bien. Voten ahí. Safina Nina. No discutimos Armor King y Heihachi. No. Gato, cuéntame. Ganó Heihachi. No, no me sorprende por el hecho de que Heihachi OG. Él era el boss de ese primer juego, así que ha estado consistentemente en muchos Tekken. No estoy seguro si ha estado en todo, pero me atrevería a adivinar que sí, que ha estado en todos los juegos de Tekken, así de pelea, porque hubo spin-offs y cosas. So, en un momento llegó a ser guest character en el juego de Soul Calibur. Uh-huh. Estuvo, yo creo que también de guest character en lo de PlayStation All-Star Battle Royale, o como se llamara eso, personaje mega icónico. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo que Hachi ganara? Yes, es buena mascota. Nice. A mí me gusta más Armor King. Yo hubiese votado por Armor King, honestamente. Armor King es un personaje que me resulta muy, muy imponente. Y de hecho, visualmente me resulta más icónico que King. El moveset de Armor King, ¿verdad? Si nos ponemos técnicos, lo siento más completo. Then again, Heihachi está durísimo también, don't get me wrong. Pero me agrada más Armor King. Dice por ahí, Gitana, ¿cómo sabes eso? Gitana, tú estás diciendo que los que no tienen pelo ganan. Escucha, Surfing Boy. No, es un animal Metaverse. No, mi preferencia es que tenga pelo, dice Gitana. Ifro, yo voté por Armor King. No, es que Armor King tiene pelo. Exacto. Por ahí está. Técnicamente no. La careta tiene. Ok. Ah, pero ¿se ha visto Armor King sin máscara? ¿Es calvo? ¿O es que tiene el pelo corto? Ifro, háblanos de eso. Bueno, acá ganó Nina. Gato, Nina versus Safina, ganó Nina. Opiniones ahí. Nina también, Nina es OG, está desde ese primer juego. Nina tuvo un spin-off, es un personaje que Namco estaba betting en que iba a ser grande, querendona. Yo no sé si todavía es considerada top tier, pero uno de los mejores jugadores del mundo, o quizás el mejor jugador del mundo en Tekken, es main de Nina. Uh-huh. So, Nina, ¿verdad? Me agrada que ganó. Me gusta más el moveset de Nina que Safina, pero visualmente me encanta Safina. Safina es bien exótica, bien como que mística y me agrada. Además, no es rubia. Pero nada, ganó Nina Williams, así que se la damos, ¿ok? Por ahí, bienvenido al Gideon que llegó, a su guita. Alex Nation se ve bien raro, ¿viste? Tiene un gato encima. No pude votar por estar chismeando, dice Ita. Entre Nina y Safina. Bueno, pendiente que vamos entonces a la próxima votación. Ahora, vamos a tirar a pelear a Lo versus Fakuran. ¡Ea, diablo! Vamos a ver ahí. Ustedes definen quién gana entre esos dos. ¡Ay, Luli! Y yo no sé cuál de los dos yo odio más. En verdad. Mi Víctor es efectivo, pero no tan efectivo contra ninguno de estos dos. ¿Qué te da problema de Fakuran particularmente? Las malditas patadas abajo. Me hace una patada, papi, y es como si fuese una burra en celo. Y aunque me estoy cubriendo... Y son jugadores de alto nivel. O sea, no me he topado con un Fakuran con menos puntos que yo o cerca a mí. No, son de 200.000 para arriba. O sea, que saben lo que están haciendo. Me parten. Sí, Fakuran para alguien de nivel bajito... no sabe sacarle ventaja a muchas cosas que tiene Fakuran. Porque, por ejemplo, si tú ves a Ifro jugando con Fakuran, tú ves que Ifro viene y te hace un movimiento y te pega de esta manera. Y luego te va a hacer el mismo movimiento, pero no, lo cancela y de ahí te cambia a otro. Entonces, cuando tú estás jugando con gente que está pendiente a ese tipo de cosas, lo mantienes todo el tiempo guessing. Es como que, espérate, no puedo entender que, o no puedo presumir que viene esta patada, porque puede venir con esta otra. Eso le llaman mental frames. Donde aun cuando tú bloqueas algo y quizás es tu turno, tú no lo haces porque tienes miedo a otra posible opción y entonces te quedas ahí locked, esperando a ver si va a cambiar o no va a cambiar. So es bastante difícil en las manos de alguien que sepa aprovechar ese tipo de mecánicas. Gato, ganó Fakuran. ¿Opiniones en cuanto a eso? Oh, ahí sí estoy decepcionado. OG debería ganar Law. Aparte de eso, Law es el obligatorio clon de Bruce Lee, que tiene que haber en todo juego de pelea, tiene que tener un Bruce Lee. ¿Cómo va a ser? Baneame a todo el mundo ahí. Nos vamos, gente. Se cuidan. Hasta la semana próxima. ¡Embuste! Buena prueba. Fakuran está súper cool. Yo nunca experimenté Fakuran en Tekken 7. Sí me enteré de que la gente en Tekken 7 no estaban contenta con Fakuran. Pero acá en Fakuran por lo menos salió y como que calmó un poco las cosas. Por lo que me comenta Ifro, el problema de Fakuran era que Fakuran en Tekken 7 era Fakuran de Tekken 8 en Tekken 7. Pero ahora que está en Tekken 8, pues se siente más a la par con la filosofía de Tekken 8 y por eso es que no se siente tan OP acá. A mí me gusta el diseño de Fakuran, pero entre Fakuran y Law hubiera escogido Law. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Yo hubiese preferido que hubiera ganado Martial Law. Esto es un personaje sumamente rápido y también incómodo. Yo lo odio también dentro de, ¿verdad? Las dinámicas, como dije al principio, no sé cuál de los dos odio más. Pero es por eso, porque pues mi personaje y mi velocidad de input pues no me permite hacerle frente efectivamente a muchos Martial Law. Como bien dice por ahí Shinobu, el Law de Astro es incómodo, incomodísimo. Pero sí, debía haber estado, ¿verdad?, con más opción. Saludito por ahí también a Sonyville, que llega con Arima, su guita para ustedes. Esperamos que estén bien. Gracias por estar por acá. También llega Moto Monku. Bayoya, Bayoya. El Body Gaming en la casa también. Gracias por estar por ahí, Body. Bienvenido a su guita. Yo les tengo odio parejo, dice por ahí. Por los dos. Sí, yo también. A mí no me gustan esos dos. Gitana, haz el trabajo, dice. ¿Cómo? ¡Eh, diablo! Sony, gracias por ese streak. Diablo, tremendo, gracias. De verdad que sí, gracias siempre, ¿verdad?, por el apoyo por ahí. Y nada, gente, vamos entonces ahora a la última de las peleas iniciales. Estas se van a un minuto nada más. La próxima le vamos a dar 2 minutos, gato. Después de esta le damos 2 minutos. Ahora toca pelear a Haurang versus Victor. Haurang versus Victor. Quiero hacer un corillo para jugar New Monopoly, dice por ahí Ángel Cross. El olor de la birria entra en los chats. ¿Empieza a correr esto hasta el final? Sí. Heihachi, Nina. Exactamente, Fakuram, exactamente. Bueno, Fakuram el que gane ahora. ¡Ey! ¡Llegó Bernardi! ¡Ey! ¡Mira cómo brinca! Yo bailando acá, ustedes no lo están escuchando, pero el merengue está en mis oídos. ¡Ahora que se largue! Dice Ifra. Papi Víctor, dice Gitana Silén. Happy, ¿cómo es? Feliz aniversario. Gracias, gracias, Bernardi. Gracias por esa felicitación, mi hermano. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz dominguito igualmente, Bernardi. Llegó el más lento, pero más rápido que Ura. Sí, no joda con él. Bernardi 19. Bernardi estaba tomando pastillas. Estaba enfermito. Y cuando las pastillas le hacían efecto, pues hablaba así, pero se movía más rápido que Ura en Fortnite como quiera. ¡Gana Víctor el Sugar! Dice por ahí Arim. Prefiero los pokes de Sparrow que estar en la cárcel de la pared de y bro, me halagas, con tus palabras me halagas, brother. Bueno, ahí está, Víctor, ahora vamos a echar a pelear a Heihachi y a Nina y a Lo, perdón, a Fakuran versus Víctor, ok, así que vamos a ver esto, cómo lo hacemos. Heihachi y a Nina la movemos para el otro lado. ¿Cuál quieres hacer ahora? Heihachi versus Nina. Ok, ok. Era, sí, sí, sí. No estaba seguro si te ibas a ir en ese orden o si los ibas a... Oh, sí, sí, sí. Me agrada lo que está, como lo trabajaste en la agenda. Simplemente yo moverle acá la pantalla, ¿verdad? Ponerlos en escena. Ahí está. Ok. Y listo. Ya estamos acá. Ya estamos acá. Así que vayan votando. ¿Le diste un minuto o dos? Ah, sorry, le di un minuto. Está bien, está bien. A los próximos le damos dos. A los próximos le damos dos. No entre a Discord, Sparrow. Advertencia, Bernardi, bajo sustancia, cuídelo por favor. Sí, innecesario. ¿Cómo que no entre a Discord? Espérate, mamacuevo, ¿qué tú hiciste? No entre a Discord. No entre a Discord, es como que llamarme. Ajá. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No, Infro! ¡Sailor Moon! Regalo perfecto para Sparrow. Espérate, eso lo veo después. ¡No, Ura! ¡Váyase para el carajo! Ni que Minecraft, mira. ¡Mardita sea! Metaverse, ya vi, Azuquita. Ustedes no sirven. Déjenme decirle que ustedes no sirven. Regalo perfecto para Sparrow. ¡Qué salvaje! ¡Eso me gusta, ese keyboard! ¡Ese keyboard me gusta! ¡Uy, ganó Heihachi! Ganó Heihachi versus Nina, así que Nina se va por ahí con los panchibiris. Anda pal. Bueno, me gusta eso. El teclado que enviaste me gusta, Bori. El teclado de las cabritas. Hey, Minecraft es chill, no venga, no venga con esa mierda de Minecraft, ¿ok? Arim, sí, hay que protegerlo. Espérate, ¿qué pasó? Arim tiene el suero de la verdad. Advertencia, a Bernardi. Bueno, tengo que cerrar la Kerpol, ¿verdad? Para que puedas tirarlo allá. Cerró ahora bien. Ok, perfecto. Pues entonces ahora estaríamos enfrentando a Fakuran y a Víctor. Y tengo que mover a Fakuran, tengo que mover a Víctor de lado. Porque si no, están ahí uno encima del otro. Sorry, se me olvidó cambiar el tiempo otra vez. Don't worry. Está bien, pues nos vamos a un minuto. Voten rapidito, gente, voten rapidito. La final la hago a dos minutos. Está bien, está bien. Está bien. Vayan votando. El Victor versus Fakuram. Estaría enfrentando a Heihachi, según ustedes votaron. Gente, estas votaciones son al garete. Aquí no estamos hablando de Tekken Prowess, ni de cómo se ven, ni de... Ustedes son los que determinan con sus votos. Porque sí, porque les da la gana. Y ya. Interesante esto, independientemente de quien gane ahora. Yeah. Es Heihachi, uno mm-hmm. de el más OG de todo, versus uno que es nuevo. Ay. Y de Tekken 7 o de Tekken 8. Vamos a ver. Ay, Luli. Tengo la sospecha de quién va a ganar este enfrentamiento. Vamos a ver qué dice la gente por allá. Yes, la Uy. Parte. El Víctor. Bueno, señoras y señores, ahora es que sí, llegó la hora de la verdad. Gato, acuérdate, a dos minutos. A dos minutos, por favor. Llegó la hora de la verdad, señoras y señores. Ustedes nos trajeron hasta aquí. Víctor versus Heihachi. Señoras y señores, ustedes fueron los que... Semana tras semana que les traemos este concepto de versus, limpiaron el roster. Obviamente hay unos personajes de DLC que vienen para Tekken que todavía no están disponibles. Teníamos intención de incluirlos si es que este tema se extendía cuando estaban disponibles, pero por lo menos tiramos todo el roster actualmente disponible en Tekken 8 para efectos de los que están viendo esto tal vez en diferido. Estamos hablando de los que estaban disponibles a el domingo 26 de abril del 2026, ¿ok? ¡Papi Víctor! Dice por ahí guitarra. Vamos a ver. Vayan votando por ahí. Y estuvieron bien interesantes las votaciones, gato, de todo el mundo acá definiendo estas batallas épicas. ¿Ok? Por ahí nos están. Yo creo que en general es un choque entre la gente de nuestra comunidad que descubrió Tekken un poco más más tarde, en tiempos más modernos, versus la gente que lleva toda una vida jugando Tekken. Y entonces finalmente se van a enfrentar acá. Yo creo que sé quién va a ganar esto. Ok. Vamos a ver qué dice el público. Wow. A ver si puedo ver los resultados. Votaciones a mitad. Uy. Disparo en 4K. Váyanse para el carajo antes que se me olvide. Qué barbaridad habrán hecho ustedes. Son unos desgraciados. En 4K. Y gato también. Nada malo, though. Ok. Bastante cerrada la votación ahora mismo, señoras y señores. Qué cool. Está el tiempo a punto de cerrar. ¡Ia! ¡Y se lo llevó Heihachi, señoras y señores! Ante ustedes el campeón indiscutible, porque ustedes lo decidieron en el versus de Tekken 8. Se corona campeón Don Heihachi Mishima. Wow, yo pensaba que iba a ganar Víctor, considerando que mi percepción de la comunidad es que somos más los que vinimos a desarrollar este gusto por la serie Tekken más tarde. Pensaba que Víctor te iba a cargar esto hasta la meta, pero no. Heihachi, the OG, se lo lleva. Yeah. Él explotó un meteorito con su cabeza, dice Gifro. Ahí está, señoras y señores. Esperamos que hayan disfrutado este concepto de Versus. Si les gustó la dinámica de Versus que venimos arrastrando desde hace varios podcasts atrás y esta final, queremos ver emotes de movimiento ahí para que nos dejen saber que lo estamos haciendo bien. Gracias por ese apoyo como siempre. Y vamos moviéndonos entonces de sección, ¿verdad? De publicaciones. Entonces al tema de la semana y ahora a qué es la que hay. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Show yourself. ¿Quién votó por Heihachi? Dice por ahí Gideon. Y Gideon está agarrando la escoba en la casa como si fuera la espada de Víctor. ¿Ok? Porque él también utiliza a Víctor con bastante frecuencia. GG. Gracias a Gitana por la asistencia que también nos dejó una notita acá en la agenda. Gracias, Silen. Awesome. Gatito, ¿qué has estado haciendo por ahí? Cuéntanos, que tienes mucho que contarnos, específicamente del Bacalao Fight Club. ¡Diablo! Yes, pues Bacalao Fight Club ya llegó a su fin. Todos los meses así de abril se ha convertido en costumbre de Bacalao Fight Club. Las versiones regulares, porque como yo mencioné, siempre surgen riñas. Y luego se extiende en lo que le llamamos Bacalao Fight Club Special Edition. Pero estuvo muy bueno. Este viernes pasado tuvimos Aura vs. Gideon en Super Smash Bros. Ultimate. Esto fue un cambio de último minuto. El plan original era jugar 2XKO. Pero el modo de espectador no está disponible actualmente en 2XKO. Estaba buscando y resulta que lo tuvieron que eliminar momentáneamente o por lo pronto, porque había un glitch que se estaba dando donde se quedaba infinitamente loading. Y entonces identificaron que el problema venía por eso, por cómo estaba procesando lo del modo de espectador. Y entonces lo que lo resuelven, lo eliminaron para trabajar con eso. Actualmente no tienen fecha de regreso. Tienen un mecanismo que están ofreciendo, que si usted es organizador de torneo, usted llena un formulario para que le habiliten lo de poder capturarlo, de poder ser espectador, con la nota de que, hey, si se te queda pegado, te advertimos. Nosotros llenamos el formulario, entiendes, Gitana, Sparrow y yo, a ver si Colin colaba y nos daban, pero no, no nos dieron acceso, por lo menos el miércoles no nos dieron acceso. Yo verifiqué y ok, terminó miércoles, no tenemos acceso a poder capturar, vamos a cambiar de juego. Ya yo lo había discutido con Gideon Miura y surgió la idea de Super Smash. Pues yo quería un juego donde la cosa estuviera más balanceada. Y entonces no íbamos a jugar Mortal Kombat, no íbamos a jugar Injustice. Este es como que Gideon iba a barrer el piso ahí con Ura. ¿Escucha, Ura? Super Smash sonaba más balanceado. Y entonces hicimos eso. Oh my God, yo corro cosas en Nintendo y prendo la megavela a los santos, porque yo no confío mucho en el online de las cosas de Nintendo. Y es como que no de problema, que no de problema. Corrió de show. So me alegra eso un montón. La acción estuvo súper, súper buena. Fue súper interesante ver la evolución de Gideon durante la noche. Gana el primer encuentro, pero luego Ura comienza a dominar. Tuvo varias ocasiones racha de tres. Pero Gideon finalmente encontró el arquetipo que le bregaba. Gideon en otro juego le gusta sonear. Y entonces acá, las veces que se topó con personajes que tenían buenos proyectiles, los vimos que estaba tratando de mantener a Ura a distancia con los proyectiles, y si Ura venía, pues buscaba atacarlo desde arriba, y fue muy efectivo. Ura estaba sacando ventaja de esos personajes fuertes. También vimos a Gideon hacer un ajuste donde las veces que entiendo yo que se topaba con personajes que los tenía proyectiles, pero quizás no eran tan buenos, comenzó a cambiar su estrategia. Ok, tú dame 10 veces, yo te voy a dar una vez, pero te voy a dar con el golpe mega cargado. Y lo vimos en muchas ocasiones donde Gideon está en 87%, Ura está en 40 y pico, y viene Gideon y le mete un solo golpe, boom, y lo saca del stage. Y es como que, ok, that's smart. Algo que no vimos hasta el final, y lo vimos más que una sola vez, y entiendo que esto es función de falta de experiencia con el juego y falta de confianza en cuanto a cómo moverse. Y me refiero a esta estrategia donde cuando tu oponente está fuera de la plataforma en el aire, negarle regresar. Eso lo vemos acá, lo hemos visto por años y años en vivo en Super Smash Brothers, donde el otro está flotando y viene para acá, profesor JJ, y brinca al aire, está ya fuera de la plataforma, para meterte un golpe y no dejarte regresar. Vimos a Gideon que lo hizo una vez en la noche, me parece que en el penúltimo encuentro, que lamentablemente se fue para abajo por el roto. Y es como que, oh my God, esto provoca un encuentro decisivo. Vamos, acto seguido, vamos a activar la camisa de la plataforma nuevamente de nivel escondido para que Gideon la compre. Sí, obligado. Exacto. Pero no, todo muy bueno, y en general el Bacalao Fight Club, buenísimo. Dominó Tekken este año la escena, y me siento súper contento de que lo que estoy haciendo con lo del Tekken Community Report proveyó información buena para poder balancear esos encuentros. Pues en el pasado era más mi percepción y ver que la cosa no estuviera, y aún así a veces fallaba de que, diablo, una pela para otra persona, y no es tan fun para el que coge la pela como para el público, y dice, wow, está 21-2, yay. El hecho de tener toda esa información proveyó la oportunidad de balancear esos encuentros en Tekken y pues hacerlo más emocionante. Eso, súper, súper contento con Bacalao Fight Club. Y ahora pues vamos para los Special Edition, que yo no sé qué Ura, yo creo que estaba con medicamentos para el dolor y la pierna, que se tiró por ahí por el carril del medio a retar a Katiana en Super Smash. A todo el mundo, él anda retando, nos retó a nosotros tres también. Dijo que retó a Gitana, a Alex, a Gato, a mí, o sea, a los cuatro, a Mash también, él retó a todo el mundo. va por el carril del medio. Quiere sangre, Ura, quiere sangre. So, ya, ese se va a dar el de Sparrow con Angel, ese va a estar súper bueno. Uy. Sparrow es bastante selectivo en cuanto a Bacalao Fight Club, y en este tiene set de enfrentarse allá. Mano, yo no me dejan disfrutarme el retiro, brother. O sea, yo la última vez que peleé, dejé a dos calvos malheridos. Aquí aparentemente Angel Cross está buscando que le descojone la boca también. Vamos a ver qué pasa. Yo no soy de mucho hablar, ¿verdad? Yo hablo con las manos, ¿ves? Me dicen DJ Sparrow. Así que vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué... vamos a tener la revancha entre Ura y Shinobu. Y Shinobu, eso va a estar espectacular. Ese encuentro estuvo cerrado. Vamos a ver si el control realmente fue lo que hizo la diferencia esa noche. Vamos allá. Va a estar bueno, va a estar bueno eso. Y pues sigo robándole los viernes a Gitana, ¿sabes? Sí, no, ya hay que hacer un swap oficial. Miércoles Gitana con Clipping Wednesdays. Y entonces, pues ya tú te quedas viernes otra vez. Sí, es lo mejor. Yeah. De hecho, Cuadra está mejor para ella, para que haga los streams en su canal más cómoda. Lo discutimos con Gitana. Yo no tengo problema en regresar a los días regulares. Por el hecho de estas cosas especiales. Cuadra mejor viernes, so. Cuadra mejor para todo el mundo. 10 semanas, subir a las 10 para un evento, como que no brega tanto. Sí, sí. Mira, la tripleta lo que hizo fue la diferencia. Hay padre, dice Arim, ¿yo qué? Y Angel Cross tira fueguito por ahí. Ya casi ni vienen por aquí. La prendida fue dura. Yo los quiero con cojones, pero a uno en particular parece que lo descojonamos severamente. Te voy a recordar con la espada de Clive, barbería estilo japonés. Te voy a recortar con la espada de Clive, estilo japonés. Te recuerdo, Angel Cross. Te recuerdo que el Bacalao Fight Club no es solamente con el main, ¿está bien? Así que, pues nada, yo me lo apunté en el Outlook, gato, ya me cambió los miércoles, así, ya me lo apuntó, así que yo lo apunté, que ya la cambié en el Outlook, sí, exactamente. Y awesome, de verdad, gato, siempre te botas con el Bacalao Fight Club, una iniciativa que comenzó hace tiempo atrás entre tú y yo, y me encanta cómo evolucionó y cómo sigue, ¿verdad? Es el regalo que sigue dando a la comunidad, porque año tras año siguen, ¿verdad? Siguen las riñas, siguen los Bacalao Fight Club Special Edition durante todo el año, en vivo también. Sea que en ruta a vivo se desarrollan Bacalao Fight Club Special Edition, o después de vivo, sigue la riña y se siguen matando. También, sí. Es como que hay batalla todo el año, Así que... Yes. Brutal. Antes de terminar lo de vivo, quiero mencionar que estoy muy agradecido por la participación de Gitana acá, acompañándome en esos Bacalao Fight Club. Uh-huh. Super cool. Gitana hizo tremendo trabajo. Súper, súper contento de haber compartido con Gitana ahí la acción. Aparte de eso, aparte de lo que fue Bacalao Fight Club, jugué en el canal alguito de Tekken. Porque me di cuenta que estoy bastante atrás en lo que es el Fight Pass. Todavía quedan como 20 y pico de días en estos momentos para el Fight Pass. Pero no quiero que se acabe sin haberlo completado. Y entonces el martes creo que fue que tocaba jugar Miles. Dije, no, voy a jugar Tekken para hacer un poquito y tratar de completar el Fight Pass. Todavía me falta, pero entiendo que dos, maybe tres streams más de Tekken y completo el Fight Pass y ya, estoy contento. Después se acaba el Fight Pass y se espera que el nuevo personaje Kunimitsu salga maybe una semana después que termine el Fight Pass. So, ahí entonces sí estaría regresando oficialmente a Tekken, pues para tratar nuevo personaje, etcétera. Pero tan pronto termine el Fight Pass, pues ya no hay más Tekken hasta allá, hasta que llegue el personaje nuevo. Aparte de eso, en móviles estuve jugando un juego que se llama Retro Ball. Gente, yo no era de jugar juegos móviles, pero en la actualidad, pues, como funcionan las cosas, si quiero jugar algo, a veces prefiero una experiencia que pueda hacer en 5 minutitos, 10 minutitos, algo cortito, on the go, etc. Y entonces, ustedes saben que yo he estado por mucho tiempo jugando pues Snap y Balatro. Pues descubrí un juego que se llama Retro Ball. Esto es un juego de fútbol americano muy parecido en visualmente a lo que era Tecmo Bowl allá para el Nintendo 8-bit. Este juego es free. Tiene esos anuncios, pero no son muy annoying porque son anuncios de otros juegos de la misma compañía. Los controles son sumamente sencillos, pero aún así súper divertidos. Por ejemplo, el personaje, cuando usted está en ofensiva y usted está rushing, está corriendo la bola, el personaje corre para el frente todo el tiempo y usted lo que hace es que swipe para arriba o para abajo para esquivar. Te puedes tirar, puedes dive, eso es en cuestión del running game. En el passing game, si tu jugada es con el quarterback a pasarle a alguien, haces así como que como si fuera un rubber band, como si fuera Angry Birds. Y entre más estires en la línea, más fuerza, y pues de acuerdo a cómo lo muevas en pantalla es la dirección. Esa mecánica está muy buena. Yo diría que está más divertida que la mayoría de los juegos de fútbol de simulación. Okay. Porque da ese componente de que tienes que tratar de tener un poquito de consideración en cuanto a la fuerza y dirección. Eso me gusta un montón. Los field goals es el típico, escoge fuerza en el meter y después tienes que hay una línea que va como que subiendo y bajando y tienes que detenerla en el rango correcto. Eso está súper divertido. Tiene un modo como que de, no de career, como si tú fueras el GM / coach del equipo. Tú estás a cargo del equipo, del personal y todo, y tienes una cantidad de dinero para poder gastar en tus jugadores. Eso está súper cool. Lo que no me gusta, y puedo vivir con eso porque no me tomo el juego muy en serio, es que el juego está balanceado para microtransacciones. Algo que yo no mencioné aquí es la defensa. Yes, no lo mencioné porque usted no tiene control de la defensa. La defensa no se ve. Cuando el otro equipo tiene posesión de la bola, te sale un mensaje en pantalla y ¿anotaron o no anotaron? Tú no ves nada, tú no tienes ningún tipo de input para poder defender. Okay. Entonces eso reduce qué tan bueno tú eres en defensa o no a cuánto gastes en tu equipo. Y a medida que tú juegas generas dinerito, pero es como que te generas un coin, y entonces para poder contratar a un jugador bueno de defensa necesitas como 27 coins. Y ahí es donde se cae el nene de la cuna. Eso te obliga a ser súper, súper, súper bueno en ofensiva, porque no puedes contar con tu defensa a menos de que el poquito dinero que genere jugando la temporada lo inviertas en la defensa. Que podría darse el caso que tú dices, ok, déjame gastar mucho en defensa, pues yo soy tan bueno en ofensiva que yo no necesito tener jugadores tan buenos en ofensiva. Maybe. Ese aspecto es el que me desanima un poco. Dicho eso, simplemente entro y juego un poquito. He estado jugando temporada, estoy casi seguro que si juego Exhibition, ese problema no está porque los equipos probablemente están balanceados. Está super cool. Si a usted le interesa el fútbol americano, no tiene licencias de NFL, pero sí tiene los nombres de la ciudad y los colores. Pasa con ficha. Está super cool. Nuevamente es gratis. Tienen una versión pagando, pero es como 99 centavos. No desbloquea mucho, pero lo que desbloquea es it's okay si usted es un poquito más fanático de la NFL. Porque desbloquea la opción de usted poder ir y editar los nombres de los jugadores y cómo se ven los jugadores. Si usted quiere recrear su equipo favorito de la NFL, pues ahora puede ir y editar eso para que tenga todos esos nombres que van ahí. También creo que el modo habilita weather. Usted puede entonces jugar en situaciones donde está nevando o está lloviendo y cambia levemente las cosas. Y también da la opción de jugar el kick return. Yo pagué los 99 centavos y me lo estoy disfrutando un montón. Ya he hecho varias temporadas porque los juegos duran. Tú juegas un juego entero como en 2 minutos. Es súper, súper rápido. y terminas una temporada en menos nada. Ya he jugado unas cuantas temporadas, nunca he ganado el Super Bowl. He llegado a los playoffs muchas veces, pero no he logrado ganar. No me han despedido como coach. No sé si me pueden despedir o no. Entre medio de un juego y otro, a veces te sale como que un reporte que a tal jugador de tu equipo lo cogieron, lo arrestaron por sustancias controladas. Entonces te pregunta qué quieres hacer, si quieres ponerle como que una reprimenda al jugador, etcétera. Es como, pues hay un sistema de moral, y entonces okay. Hay jugadores que se molestan contigo y qué sé, okay, no juegan bien, qué sé, qué. So, está toda esa profundidad que es welcoming. So, nuevamente se llama Retro Bowl, está disponible para Android y iOS. Te lo puedes jugar de gratis si a usted le interesa, denle un try. Lo puse por ahí en el. Lo puse en el chat, Retro Bowl, y los muchachos se emocionaron por ahí, ¿verdad? Porque dijiste Tecmo Bowl y obviamente le abriste ahí el Memory Lane. También llega por ahí Back Sandunga, Zuquita, bienvenido Sandunga. Están por ahí pues hablando del juego. El tío Jay también en la casa, Zuquita, brother, bienvenido. Espero que estés bien, el tío Jay. Sí, y ahí estamos al día del chat en cuanto, ¿verdad?, a las reacciones que están como que diablo, Tecmo Bowl me encantaba, tremendo juegazo, Chinobu dice que sabe cuál es, así que mira, recomendado ahí por Gatorero. Y eso es todo, man. Ok, mencionaste Tekken 8, lo vi ahí en la agenda, pero no. Sí, pues mencioné que jugué alguito porque en el Fight Pass estoy un tanto atrás. Ayer jugué también un poquito con ustedes. Sí, entraste y ha hecho vacilón. Ya, pero en general el enfoque ha sido tratar de progresar en el Fight Pass, cosa de que no se me quede sin completar. Nice. Bueno, en mi caso, esta pasada semana estuve de level up. Quiero agradecerle a la familia, a los amigos, a ustedes, la comunidad, por volcarse en amor. Resulta que el miércoles, específicamente, los planetas se alinearon. Yo salí un poco más temprano del trabajo, Gitana estaba disponible. Le hice un revamping a lo que tenía pensado trabajar en la transmisión y terminamos haciendo un stream doble de celebración de cumpleaños. Ella básicamente estuvo teniendo a bien preparar una compilación de múltiples clips míos y de momentos graciosos, wins y fails y bellones, y la pasamos espectacular. Jugamos primero en dúos, en Fortnite, lo que calentamos, maybe perdimos las primeras tres, pero después seguimos ganando y ganando y ganando, abrimos lobby y seguimos ganando y ganando y ganando, eso fue en el level up, así que gracias Gitana por ese tremendo gesto, de verdad que lo aprecio un montón y a todos los que pasaron por acá y vacilaron con nosotros, se pasó espectacular el pasado miércoles. El jueves yo tenía transmisión, ¿verdad? Normal. Y mira, jugamos Fortnite y Gato también gana y gana y gana. El miércoles más a la noche nos fuimos para el canal de Costaíno a jugar también y gana y gana. No te estoy tripeando, o sea, desde el miércoles, miércoles, jueves, viernes en el canal de Gitana, que jugamos Fortnite. Sábado aquí después del tripletazo tequenero, que jugamos Fortnite. Hoy domingo, después de que Gitana se sudó, pero mira, tremendamente, y pasó las ollas, que tuvo a ley de decir, ¿sabes qué? Olvídate, no voy a pasar esto nada. Las pasó, no se rindió y las pasó. Tienen que chequear el archivo, hay varios clips al respecto. En el canal de Gitana, en Egging On, después terminamos en Fortnite también. Gato, fueron más de 50 wins en total, jugando específicamente Blitz. O sea, es lo que nos gusta porque pues rotamos rapidito y pues podemos jugar mucho, ¿verdad? Como las rondas son tan rápidas, rápido pues se sienta uno entre el otro y así, ¿verdad? Hay varios crews jugando al mismo tiempo. Así que brutal en términos de los wins en Fortnite. Como dije, el tripletazo tequenero es el highlight del fin de semana. De verdad que la pasamos espectacular allá con Bernardi 19 y estuvimos acá haciendo el multicast. A diferencia de otros fines de semana donde habíamos tenido como quien dice un watch party y capturábamos a Bernardi y a quien sea que estuviera casteando con él, pues la dinámica del sábado fue diferente. Estábamos en vivo al mismo tiempo aquí en Nivel Escondido y en el canal de Bernardi y narrando, ¿verdad?, casteando la acción juntos, tanto Bernardi 19 como Gitana Silen como este servidor, que de verdad que se pasó espectacular. Aparte de eso, también estuve jugando Tekken 8. He estado subiendo, ¿verdad?, rango. Estoy ya bastante consistente en Raijin y estoy casi picando para lo próximo. ¿Bushin es que es lo próximo? ¿O no? ¿El último de los azules? No, los azules son cuatro. Está Fujin, Raijin, otro más y otro más. Pues estoy a punto de llegar al... ¿Es el último? Ah, pues no, pues no es Bushin. El anterior a Bushin. Creo que estoy, okay, estoy ahí picando acá. Esto, Kishin, gracias Bernardi, Kishin. Pues estoy ahí, estoy casi picando Kishin, pero todavía no en Kishin. Esto, y divirtiéndome mucho, ¿verdad? Customicé a Víctor, ahora tengo a Víctor Wikity, ¿verdad? Que es mi versión de John Wick con Víctor, y tengo también una versión de lo que intenté que fuera Snake, Solid Snake. Así que, Víctor Solid. Esto, vacilando con eso también. Y estuve jugando un poquito del DLC de Lies of P, que siguió ahí con un boss. Como lo estoy jugando tan esporádicamente, realmente no estoy avanzando mucho, juego, pierdo tres veces y me voy para otro juego. Esto, pero estoy pasándola súper, súper bien. Esto, y pues nada, como bien dice por ahí, Gitana, pasé la olla, gracias a Sparo y a Gato. Las manos y otras cosas me sudaron. Maldita olla, hacho, pero estuvo brutal, estuvo brutal. Esto, y nada, aparte de eso, pues mira, realmente nada más, compartiendo acá con la comunidad y sumamente agradecido. De verdad que ustedes son otra cosa. Siempre es un placer, ¿verdad?, estar por acá en la comunidad y pasarla bien con ustedes. Gracias a toditos por sus buenos deseos de Level Up. Sí, señor, tu cuarentón favorito. Ahí está. Vamos entonces a los anuncios del Google Drive. Let's go. Bueno, gente, les recordamos que por acá, Bernardi nos invita a la extra sorpresa. Apoya con tu donativo a la Fundación de Niños de Puerto Rico. Podrías ganar este tremendo Mystery Box. Por cada $5 que dones, tienes una participación en el sorteo. Lo vamos a llevar a cabo el lunes 27 de abril. Mañana, gente, mañana. Ok, en vivo por twitch.tv/bernardi19. Para hacer tu donativo, visita tinydonor.com/bernardiftk26. Y esto tiene el sello de aprobación de Chamaco 09. Porque si Extra Life First 24/7 de aquí a que acabe el año logra recaudar $25,000, Chamaco se recorta y dona su cabellera para una noble causa, ¿ok? Así que, awesome, es un incentivo doble. Recuerden que el Bacalao Evolution Tournament 2026 presenta el Vivo Reveal Show este próximo viernes 1 de mayo, 9 de la noche, hora de Puerto Rico. No se lo pueden ver en vivo por aquí por twitch.tv. Diagonal nivel escondido, como dice Gitana, por eso ¡viva! Y de las peleas soy testigo. Son 7 noches de puro castigo. ¡Vivo! ¡Boom! Ahí está. ¿Ah? Azotando con esas 7 noches, esos 7 torneos. Válgame Dios. No se lo pueden perder. Va a estar espectacular. Como Gato ya adelantó, está haciendo varias cositas. Yo estoy emocionado con una noticia que no tengo conocimiento fuera de lo que dijo Gato. Voy a estar bien, bien pendiente. Se supone que la reveles en el Vivo Review, Gato, en el Vivo Review Show. Yes. Ok, yes. Ok. Esto, así que pues estaremos bien pendientes por ahí. Vivo, recuerda que activamos ahora también la mercancía, como bien puedes ver, la mi gorrita de Vivo. Esto, van a estar disponibles en los nuevos diseños. En fin, tienen que estar bien pendientes porque ahora es todo Vivo, Vivo, Vivo, Vivo. Por ir para abajo después de ese primer viernes de mayo, ¿ok? Esa es la que hay. Por ahí llega el Ibarito. Gracias, Ibarito. Duda, ¿en el auspicio de Vivo tienes 25 de la camisa o es de 50? Dice Sony Veo. No, todos los auspiciadores, independiente de la cantidad, salen en la camisa. El único reactivo limitante para la camisa es que lo hagan antes del Vivo Reveal, porque una vez yo someto el diseño, es más complicado el traerlo para atrás y editarlo, y entonces por eso, pero ya, 25, 50, 10, no importa, después que sea auspiciador de Vivo, sale en la camisa. Ahí está, el Jibarito dice hermosa noche, bacalao, feliz dominguito a todos, eso es, llega también ahí saludando el Maverick. Gitana nos dice, gracias a todos y todas los que han estado disfrutando de este gran episodio 667 de Nivel Escondido, junto a Sparwolf y Gato Neo. Ahí está, abrazote a todos igualmente, Ibarito. Gracias, gracias, brother. Ah, pues yo envío el auspicio hoy, dice por ahí Spider Popo. Uy, uy, uy. Sí, valga la salvedad, no tienen que enviar el dinero como tal. Hoy ni esta semana. No. Lo que tienen es que llenar el formulario, cosa de dejarnos saber que esa es su intención. Exacto. Después que usted haga eso antes del viernes, pues su nombre sale en la camisa. Yes. Ya hay mucha gente que ha enviado este dinero. Sí. Este fin de semana pues me senté a bregar con eso, a cuadrar. Ok, fulano de tal me dejó saber que quiero auspiciar. Mira, me llegó por PayPal, me llegó. Y yo, yo creo que esta persona es tal persona, y le consultaba a los y acá, sí, pues, ese mismo. Sale el nombre real, y yo creo que es fulano. Sí, gato, ding, ding, ding. ¿Dónde está el formulario? No sé si lo tienes ahí a la mano. Sí. Ay, no sé ni por qué está corriendo. Actually, vivo, espérate. Vivo. Míralo aquí. Ahí está. Puedes llenarlo ahí, Maverick. tinyurl.com/auspicio-vivo. Se supone que esté clickable, que puedes accesar el enlace. Gracias, Gitana, también por la asistencia. Gitana, la opinión ahí arribita. Gracias. Pero sí, gente, no se lo pueden perder. El Bacala Evolution Tournament Reveal Show. Este próximo viernes. Yeah. Yes. Y que, pues rapidito, un preview de lo que pueden esperar. Uh-huh. No tan solo es el anuncio de cuáles juegos salieron, sino no que nos gusta repasar qué ha sucedido en vivos anteriores, reconocer esos campeones del pasado. Hablamos de la mercancía, los auspiciadores y todo eso. So, actualmente, yo creo que tengo como 14 imágenes que van a estar corriendo durante esa noche y todavía no he terminado. Porque las que me faltan pues son específicas de auspiciadores, que son cosas que todavía de aquí al viernes puede cambiar a medida de que vayan llegando más personas. Uh-huh. Y gracias a Metaverse, que nos felicitó por el aniversario, ¿verdad? La afiliación de aniversario, el aniversario, ¿verdad? Al Bori también. Gracias, muchachos. Oficialmente es mañana, según Twitch. Pero ya, ¿verdad? Sale el automessage desde ya. Así que gracias por su apoyo siempre y por ser parte integral de la comunidad. Ustedes saben que sin ustedes, nosotros pues estaríamos creando contenido diferente, ¿no? Todo lo que hacemos es con ustedes en mente. Así que, Azuquita, gracias por ese apoyo. So, ya. Gente, Breaking the Rule of Two Star Wars Marathon el sábado 2 de mayo. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Esto nos lo trae el Metaverso. Twitch.tv con el Metaverse PR. Gente, sorteos a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico con el auspicio de Anime Locker, localizados en el Mayagüez Mall, si no me equivoco. Y pues obviamente el Meta va a estar jugando Star Wars The Force Unleashed, va a estar jugando Star Wars Battlefront 2, Star Wars Outlaw y Lego Star Wars The Complete Saga. Esto en vivo por Twitch.tv, / Metaverse PR. Y mientras más Meta, mejor. Así que vamos a apoyar al Meta desde las 12 del mediodía el próximo sábado, ¿ok? ¿Ya hablamos de Mortal Shell 2? No, porque pues no hubo una noticia como tal de Mortal Shell, tío Jay. Yo lo mencioné anoche, llené ya para el beta, me registré, se ve cabrón. Vamos a ver qué pasa, porque se ve espectacular. Evento de celebración de 400 seguidores, ven a compartir con Shayiri para celebrar esa tremenda meta, mientras arma Legos junto a Batati, obviamente. Estar armando estos Legos de 101 Dálmatas y estos Legos de Pokémon también. El domingo 3 de mayo es de las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y esto es 9 de la noche, hora de España. Por ahí un shoutout a Shayiri cuando puedas. Y otro a Batatín Nova. Que me da gracia. Batatín consultó, ¿verdad? Este cambio de nombre conmigo, gato. Me dijo, mira, ¿qué tú crees? Me tiró varios nombres. Ta. Y yo le digo, Batatín, yo creo que de todos los nombres que me diste, pues habían dos opciones. Y uno era Batatín Nova y otro, pues otro que no voy a mencionar, ¿verdad? Por si acaso lo necesitara o algo así. Yo le digo, me gusta. Ah, pues dale, pues. Al fin y al cabo decidió Batatín Nova. Y yo vengo acá por la costumbre, porque van tantos años cuando lo estoy mencionando. Nova, Batatín 101X, nada, porque ahora se llama Nova. Me acordé a mitad de haberlo dicho. Ay, mi madre. Qué cosa. Mira por acá. Sí, y estoy esperando el cambio de nombre a XDS101. Pero Maverick menciona algo interesante, ya sometí el formulario, vi que puedo por ATH móvil, me llega el número donde lo envío. Sí, eventualmente hablamos, porque si seleccionas ATH móvil es directamente con el señor Alex Nation. Así que tranquilo, no eres el único. Creo que Water Amy también seleccionó esa opción, al menos tres personas más. Ahora no me acuerdo el top of my head, pero nos vamos organizando poco a poco y les damos entonces las instrucciones para eso. Bueno, Ruler of Outworld, 2x1-10. Señoras y señores, esto va a estar increíble. Gideon y Pierre Kaiser se van a estar midiendo en Mortal Kombat 11 y en Mortal Kombat 1. Ambos encuentros en la misma noche y ambos el primero que llegue a 10 respectivamente en ambos juegos. Esto va a tomar lugar el viernes 8 de mayo desde las 9 de la noche por aquí por Twitch.tv diagonal nivel escondido, con Gatonejo poniendo el orden como Gato Emperador, ¿ok? Acá en Mortal Kombat. Esto, Gato va a estar sentado allá con el majón, y si los muchachos no siguen las instrucciones, le va a moler una uña a la vez, ¿ok? Esto, en efecto, esto va a estar impresionante, toda vez que es a favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico, y el perdedor le va a estar donando $100 a su cuenta Extra Lifer al que gane, ¿no? Así que al contrario. Va a estar nítido. Mira, ahí lo convocaron. Ahí lo convocaron el Gataiden desde la Guatacumba. Y mira, prendió ahí el filtro. Y con la guata, gata. ¡Eh, diablo! El filtro se llevó justo el gato. Ahí lo trajo otra vez. Si quieren apostar y ganar, apuesten por mí. Dice por ahí el Gideon. ¡Eh, a rayo! Gato va a decir finish him. Exactamente. Gato, ¿algún detalle que quieras decir? Sí, algo que yo no he aclarado con Gideon y con Kaiser es cómo realmente se va a determinar quién gana. Pues son dos first to ten. De la manera en que yo entiendo, el que gane recibe 50 del perdedor, pero es en un first to ten. So, en teoría, podría ser 50 y 50. Digamos que Kaiser gane en Mortal Kombat 11 y Gideon en Mortal Kombat 1. Pero no sé si esa es la intención de ellos. Esto básicamente lo setearon ellos con sus discusiones. Yo lo que estoy aquí es proveyendo la plataforma. So, Gideon, ya que estás por ahí... Kaiser no va a ganar en Mortal Kombat 11, dice Gideon. digamos que sí. ¿Cómo funcionaría? El premio es por cada first to ten, porque si no, pues, cabe la posibilidad de que haya un empate si se va a nivel de first to ten, o es el que el que pierda menos decide quién gana la noche. I don't know. So, yo diría por Discord, envíame esos detalles para saber cómo va a funcionar. Pero de la manera que yo lo interpreté inicialmente es como que, oye, potencialmente son 100, pero el que gana cada first to ten es 50. Pero que ese no va a ganar, dale, pero que ese no va a ganar. Esa es la respuesta de Gideon. Si quedan empate, que los dos se donen, dice por ahí Gitana. Sí, exacto, 50 y 50, lo que está diciendo Gato. Que si quedan empate, pues uno se dona $50 y al otro y ya, el perdedor. Técnicamente, es el empate. Interesante ese desempate. Gigi, estén pendientes, porque lo que yo sé es que esa noche va a estar espectacular. Hay que buscar popcorn, hay que hacer watch party en Discord. Todo el mundo metido ahí viendo la acción. ¿Eh? Ese viernes 8 de mayo va a estar espectacular. Y esto, mira, en ruta a vivo. Es que todos los viernes va a ser preparación para vivo. Me cago en cielo, que hay un hype increíble. Oh. Y que tú sabes que la semana anterior a vivo, nosotros hacemos el vivo showcase, donde nosotros mismos subimos al canal con juegos que de pelea viendo en vivo. Uh-huh. Adicional a eso, rayos, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo metí la pata en algo. ¿Con qué? Voy a tener que cambiar algo de fecha. Ah, el Bacalao Fight Club, el último. Oh, no, estamos bien. No, porque hay una semana entre medio. Sí, exacto. Porque el viernes antes de arrancar vivo es el seeding event. Sí, sí. Déjame acá confirmar, pero sí, yo creo que estamos bien, porque sería el viernes 5 de mayo. Ajá. Digo, viernes 5 de mayo. De junio. El viernes 5 de junio sería el seeding event. So, hasta el, por lo pronto no tenemos nada, es que yo le hice día, so, estamos bien. Pero sí. Gente, viene el seeding event. Subimos acá a llenar esos brackets. Vamos a usar los resultados del vivo del año pasado. Yeah. Para poner los top 4 en sus respectivos lugares y después la ruletita. Usted lo ha visto anteriormente, usted sabe cómo es. Espectacular. So, ese día, gente, van a estar los discos llenos. Vamos a estar vacilando por ahí, viendo la acción de Ruler of Outworld 2X First to 10. Two times First to 10, ¿ok? Gente, no se pueden perder el triple tazo tequenero que reanuda el próximo sábado. Gente, la acción estuvo espectacular el sábado pasado, anoche, allá con la parte 2 de la semifinal. Ya están definidos, ¿verdad? Los espacios para la final, ¿verdad? Que va a ser entre las Lilies y los Senshi Notorio. Pero se juega en el tercer lugar el sábado que viene los Drop Combo Inc. y los tres Oscuditos, ¿ok? Así que esa es la que hay con el auspicio de Nivel Escondido, de Spider Popo, de Motomonku y de Papichi 86. Premio para el primer lugar de $180, para el segundo de 120, para el tercero de 75 y para el cuarto de $45. Otra vez felicidades a Bernardi porque este evento se ha botado. De verdad que la hemos pasado espectacular, sea que hemos estado expectando los mismos participantes. La perspectiva que estaba brindando Gitana, tanto anoche como hoy en su stream, estuvo bien interesante porque ella estaba comentando que todos los jugadores, ¿verdad? Aunque pertenecen a equipos diferentes, siempre están en camaradería, siempre han estado vacilando, los capitanes se cuidan, cuidan a todo el mundo, ¿me entiendes? Es que somos parte de una misma comunidad y no hay animosidad fuera de simplemente aprender los unos de los otros, y es parte de lo que se ha estado reflejando en este torneo. Así que gracias a Bernardi por fomentar eventos como este, donde la comunidad tiene oportunidad de crecer en un juego como Tekken, de vacilar, de disfrutar. Y obviamente ya estamos mirando a ver qué es lo próximo, qué es lo próximo. Yo sé que Gideon me está cocinando algo. RPR también comentó que estaba cocinando algo en relación a Extra Life y que fuera así en ámbito de torneo. Y múltiples comunidades amigas que también, ¿verdad?, siempre hacen cositas así. Eso está súper, súper cool. Así que gracias, Bernardi 19. Mira, el Capitán Nusita. Parte de la integral de Capitán Nusita. Una nota en cuanto a eso. Gente, si usted está pensando en cuadrar algún torneo o algo y quiere consultar con nosotros, siéntase en la libertad de preguntarnos cualquier cosa que usted quiera saber. Ya a esta altura, pues nosotros tenemos bastante experiencia en cuestión de cómo estructurar el torneo, cómo bregar con la data. Siéntase la libertad de preguntarnos y o si quiere simplemente tirar ideas a ver qué sale de eso, comenta algo que tú crees y nosotros le damos nuestra opinión. Siéntase la libertad, nos encanta que el resto de la comunidad también venga con sus propios eventos y estamos aquí para ayudarle. Claro que sí, y en verdad que nos gusta un montón. Gente, los Bacalao Fight Club Special Edition, agárrese, póngase el cinturón, porque aquí arrancamos con el primero, Katiana Linette versus Uranium Max, en nada más y nada menos que Super Smash Bros. Ultimate. Yo no sé qué estaba pensando Ura, descanse en paz, mi hermano. Básicamente lo tenían mal. Sí, el lamentable fallecimiento de Ura va a ser el viernes 15 de mayo, desde las 10 de la noche, en Capilla al Diente, acá en Nivel Escondido, en Twitch, ¿ok? No se lo pueden perder porque Katiana viene sin piedad. También, gente, recuerden que el viernes 22 de mayo llega el encuentro entre Ángel Cross y este servidor, esto en Tekken 8, desde las 10 de la noche, acá en Twitch.tv, con el Nivel Escondido. También, Shinobu se enfrenta a lo que va a quedar de Ura, ¿verdad? Vamos a tener que revivirlo de ultratumba, los huesos. Le vamos a conectar así el control para que pelee contra Jay Shinobu 82, viernes 29 de mayo, desde las 10, aquí en Twitch.tv, con el Nivel Escondido, también en Tekken 8. Ay, mi madre, este Ura andaba de bocón y la va a estar pagando Lindy Bella. Gente, recuerde que usted, sí, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, puede ser parte de los auspiciadores de Vivo. Simplemente entrando a tinyurl.com/auspicio, Vivo está aquí pineado en el chat. Usted nos deja saber cómo usted desea ser auspiciador de Vivo, ¿verdad? Llenando el formulario, nos deja saber. No tiene que enviar la aportación de inmediato. Simplemente haga el compromiso en la forma, ¿verdad? Nosotros lo ponemos acá en la hoja control y esperamos entonces que usted nos envíe el auspicio, qué sé yo, preferiblemente a eso de mitad de mayo. Cosa de que nosotros nos podamos organizar bien. Y recuerde que el auspicio va en 100% para los participantes. Eso es bien importante destacarlo, que no lo hemos dicho, porque muchos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Conocen cómo operamos en Vivo. Pero para aquellos de ustedes que estén escuchando eso de Vivo por primera vez, es el Bacalao Evolution Tournament. Son 7 noches de torneos donde se les paga, ¿verdad?, con esos auspicios de la comunidad de los cuales usted puede ser parte. Se les paga a los participantes en su totalidad. Nosotros no cobramos inscripción por los torneos. Nosotros no nos quedamos con nada de esos auspicios, ¿ok? Eso va entero, 100%. Para los participantes, obviamente, hay unos torneos que pagan más que otros, dependiendo de la cantidad que se llene. ¿Verdad? Es la distribución para premios para primer, segundo, tercer y cuarto lugar, ¿ok? Cuarto lugar, y también hay un premio especial para él o la MVP que gane, ¿verdad?, más torneos, de acuerdo a la fórmula que trabaja Gatonejo, en esas siete noches de torneo. Pero es importante destacar eso, que nosotros no nos quedamos con nada, no cobramos un entry fee para torneo. El entry fee son puntos de canal, ¿ok? Así que usted puede ser auspiciador entrando a tinyurl.com/auspicio vivo. El Solathon, que nos lo trae nuestro panita El Body Gaming, continúa, señores y señores, va a estar llevando a cabo este eventazo durante específicamente los lunes, ¿ok? Así que bien pendientes por El Body. Beso para el cielo siempre, como dice Gideon. Claro que sí, siempre que hablamos de Vigo, se habla de Psycho Frank. Así que es importante destacar que ese premio, ese gran premio de MVP, también lleva consigo el prestigioso premio Psycho Frank Grand Champion Award. Así que, ¿verdad? Ojo con eso. Tiene que estar bien pendiente. Por ahí, el DC Diabetic ha tenido el honor, al igual que Darkness. Así que es un premio bien especial para nosotros acá celebrar en la comunidad y en nuestra manera también muy respetuosa de recordar la memoria de Psycho Frank. Así que, nítido. Dark Souls 3 versus Sekiro, los ganadores, dice por ahí el Bori. Uy, a ver ahora a cuál sale este Bori. Suerte con los dos. Yo, como te dije, con cualquiera de los dos ya ganaste. Gente, Spider Popo nos trae los Metroidvanias 2026. Ya por fin no vemos 11% ahí, vemos un 13%. Válgame Dios, por fin terminó el jueguito que estaba jugando, ¿verdad? Sao, algo así, Tales of Sao. Y hay que ver ahora para dónde va Popo. Popo estaba activo en el chat, no sé si está todavía por ahí. Para que nos diga. God of War me parece que va a estar jugando. Ok, el de God of War, que es como de, que, si fuera chiquito. Sparta, creo yo. Ajá. Así que, ese mismo, Son of Sparta, dice por ahí Bernardi, y ahí nos confirma. Ahora vamos para God of War, Sons of Sparta. Uy, el 13 está feíto, dice Gideon. Quedarse el 13% un rato, muchachos. Pero, Popo, ¿verdad? Tiene esta iniciativa. Por acá hay varios auspicios ya comprometidos en ruta, ¿verdad? A que Spider-Popo continúe avanzando. Ya por lo menos a la derecha se ven cantidades de donativos por juego y a la izquierda por completion, ¿verdad? Así lo podemos distribuir, Gato, en la promo. Sí, esa es más o menos la lógica que estoy llevando. Por completion del evento y por juego. Exactamente, crece. No, si se queda en 13 es porque no crece. ¡Ah! Dice Sony. El Body Gaming, yo creo que no ganaste con ninguno de los dos. Difiero con Sparta. Cállate, que él no lo sabe, gitano, él no lo sabe. Y nada, gente, ahí están los anuncios ¿verdad? De toda la comunidad. Gato, ¿algo más que quieras añadir antes de movernos de vuelta al podcast? No, estamos bien. Bueno, de esta manera vamos entonces al cierre del podcast, gente, esta noche. Les agradecemos su compañía, ¿verdad? Gracias a todos los que estuvieron por ahí. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook y en YouTube, también en X. Y nuestro itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Ya ahora en mayo reanuda el horario nuevamente, ¿verdad? Los domingos tenemos live podcast, los lunes y los martes 8 de la noche con el señor Alex Nation. Los miércoles, específicamente, ¿verdad? Con Gitana Silene, con Clifford Wednesdays. Miércoles entre 6 a 7 de la noche, dependiendo de la hora que ella llegue. Los jueves y los viernes con Gatorejo. Después de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Como vieron, la agenda está repleta de acción relacionada a juegos de pelea todos estos viernes. Y entonces el sábado, con este servidor, usualmente 8 de la noche, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, tratando de subir lo más temprano posible para efectos de entretenerlos ustedes tempranito, ¿ok? La mercancía la encuentras entrando a nivelescondido.com/mercancía. Recuerda que también en nivelescondido.com encuentras un catálogo bien robusto con múltiples streamers con mucho talento del patio digital, entrando a nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas aquí en Twitch, Young Infinite, Gleam Race, Ilaverax, Gideon y Uranium Max. Gente, y de esta manera oficialmente terminamos el podcast, pero no se vayan, que vamos a dar un raidcito a algún canal que esté en vivo por ahí para que usted la siga pasando espectacular. Les deseamos a todos una buena semana, gente. Gracias. ¡El Monclo en la casa! Gracias por estar por ahí, Monclo, Azuquita. Gato Bonnie Bebé, dice por ahí, ¿qué? Estamos bien. Gato Bonnie Baby. ¿Qué crees, loco? Ok. Ya. Bienvenido, Monclo, Azuquita. Gracias por estar por ahí, mi padre. Un abrazo. Ahí está. Ah, mira, yo también di el chabra al mismo tiempo que Gitana. GG. Y nada, gente, les deseamos a todos una buena semana. Esperamos que estén bien. Mañana, obviamente, la Twitchofera se enciende. Apoyen a sus streamers favoritos. Y nos vemos mañana por la noche, que mañana lunes, sí se supone, ¿verdad? Todas luces que llegue por ahí el señor Alex Nation. El martes, Gatoneo. Y nada, van a ver el itinerario ahí en breve, ¿ok? Así que, gato, con esta nos fuimos. Azuquita. Bye, bye, gente. Linda noche, gente.